Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Gálvaro, Madrid. Teléfonos 917-75-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. Gaba gaba hey, ni hao. Gaba gaba hey otra vez. Avarí, o si yo, salve, o cajei, o este colá, ya sabes, hora zulú más uno. Es una mala idea de Dios eso de que se nos mueran nuestros perros. Bienvenidos a nuestra cátedra animal, qué bonito nombre. Ya sabes que es esa en la que enseñamos que solo te gradúas llorando. Que te empiezas a graduar con el primer llanto. Te licencias con el tercer acogido. Y te doctoras en el final de tu primer animal. Y te estás despidiendo de él dándole besos. Hasta que su corazón se apaga para siempre. Y aún así, todavía le das algún beso más. Te matriculamos gratis. Solo con que no tengas moral de mercadillo. Que tu moral no sea de las baratas. Y con que sepamos que no vas a salir huyendo después del primer disparo. Vamos a escuchar ahora a los Cuervos Negros. Escucha Black Crowes. The ocean is a desert with its life. Esto se llama Duro de Manejar y está hecho en directo desde San Francisco. Los Cuervos Negros se forman en el 86 y lo hacen los hermanos Robinson, Chris y Rich. Y en un principio se hacen llamar el Jardín de la Casa del Señor Cuervo. Esta canción es del año 90 y es una versión de otra que, bueno, de una canción de Otis Redding. En el 96 se hacen Psicodélicos y en el mismo año, bueno, un poco antes se hacen Psicodélicos, pero ya en el 96 son muy amigos de Jimmy Page. Y también editan un disco que se llama Tres Serpientes y un Encanto. Y se van de gira con Page. En el 2009 están en Vitoria, aquí en España, tocando con Juliette Lewis. ¿Te acuerdas de Juliette Lewis? La ciencióloga. Que tiene un grupo que se llama Los Leaks. Bueno, en realidad Leaks en música es una cosa y es una serie de notas que se emplea para solos. Es como si fuese una frase de notas. Ahora Juliette Lewis, en lugar de hacer música con los Leaks, está con un grupo que se llaman Los Nuevos Románticos. Ella y Los Nuevos Románticos. Esta canción es de Otis Redding, del 67, pero es curioso porque es una canción póstuma. La hace él en el 67, pero se lanza en el 68, después de que Otis ha muerto. Por supuesto, hay una versión de Grateful Dead y otra de Mae West. Mae West ya la hace en el año 70, ya les gusta, y ya la hace una versión en el 70. Por cierto, cuando veas el vídeo vas a ver que la cinta de la guitarra es de la marca Wrangler. Y quiero que te fijes en el minuto 4:40 al 6:45, porque hay un solo de guitarra estupendo de un tipo que se llama Mark Ford. Y Ford está con Rich y bueno, es raro verles juntos, pero en este disco, que es un disco raro de esos que está toda la banda, pues a mí me gusta mucho. Yo creo que es un disco digno de un final, pero bueno, hoy abrimos el programa con Los Cuervos Negros. Y yo creo también que el humo que sale en el minuto 6:45 es de el amplificador de Mark, que se está quemando. Vamos a escuchar Duro de Manejar. Chemicals, mama, I'm sure what the hell now, just a rat. I'm trying to speak louder than words, and I'm a man with the greatest fear. And I'm not a man, but I love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. The time is not for free, so you can face everything. General calls a mama, I'm sure I'll be handling now, just yes, a rest. Hey. Okay. Baby, here I am, I'm not playing on the scene. Said I'm gonna give you just what you want, you got to bring home for me. So God don't know that you got a little more in store. Get the man on. Chicano calls her mama, I'm sure I'll be handling now. I'm sure wild to handle now. Get the rain. Esta que va a cantar ahora es Leona Lewis. La canción se llama Better in Time y es del año 2008 y ella es inglesa. El autor del tema es Jonathan Rotem y esto que vamos a oír es pop y también es rhythm and blues. En el 2011 se hace una versión reggae. Te dolerá hasta cuando se te cure. Me gusta eso que dice. En realidad se refiere a alguien muerto, pero se le puede achacar a cualquier cosa. Leona Lewis empezó siendo platino 10 veces. Tiene 10 discos de platino. Es vegetariana y está muy relacionada con la asociación PETA. Si te acuerdas, bueno, yo te lo digo, PETA es personas por el trato ético de los animales. Es una asociación animalista. Y esta asociación la hace persona del año en el año 2008. Ha vendido más o menos 20 millones de discos. Y compone, ella su primera canción la compone con 12 años. También fue camarera y recepcionista. Y gana el Factor X inglés en el 2006. También le ofrecen $1,000,000 por su primer contrato. El primer contrato que le ofrecen ya es de $1,000,000 de libras. Y aproximadamente 50.000 copias es, en una semana es lo que empieza a vender este tema, Better in Time. Se va de gira con Jimmy Page y cierra los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008. También se pelea con el sueco Avicii, que bueno, Avicii, si te acuerdas, el pobre pues se suicida en el 2018 allí en Omán. Era un DJ muy famoso y el hombre se corta las venas con una botella. Bueno, también colabora con Bruno Mars y hace el musical Cats en el 2016. Y en el 2017 se une con Pitbull y hacen un remake de aquello de Minnie Riperton que se llamaba Loving You. Sus preferencias, ella dice que son Whitney Houston, Celine Dion y Mariah Carey. Y en el 2008 rechaza una cifra muy alta de Harrods porque dice que no quiere colaborar con ellos porque ellos allí venden pieles. Es propietaria de un albergue animal, se llama el Santuario Brentwood, y desafortunadamente tiene bocio linfomatoso y hipotiroidismo. Eso ella lo confiesa en el 2017. Es muy amiga de Simon Cowell. Yo creo que entre ellos, bueno, pues se cambian las casas y se las venden. En fin, son bastante amigos. Y quiero que veas el vídeo porque ella impone, en este vídeo, ella impone que en esa canción tienen que salir animales. Le ofrecen varias cosas y al final, pues se deciden por poner caballos. Y en este vídeo salen caballos. Vamos a escuchar a Leona Lewis y Better in Time. I'm a big old pain. Esta es una paloma blanca de un tipo que se llama George Baker. Este tema, ya te digo, se llama La Paloma Blanca, una paloma blanca. Está escrita por un tal Hans Bowmans, que resulta que es el mismo. Se hace llamar George Baker, no le debe gustar Hans Bowmer, y la lanza en el año 75 y es número uno en USA. Vendió solamente 2 millones en el primer año y es Spanglish. En realidad se tenía que haber llamado Blanca Paloma. Y quiere expresar el deseo de libertad de un campesino, eso es lo que está contando. Que quiere ser un pájaro blanco y volar libre. Y una bandada de palomas pues pasa cerca de él y una se para a su lado. Los dos se miran. Se miran a los ojos y la paloma le invita a volar con ella y unirse a la bandada. Hay otro cantante que se llama Jonathan King, que ese también es otro ejemplar, es el descubridor de Genesis y también fue número uno en el 75 con la misma canción. Pero bueno, también hay una versión de Demi Rusos y esto es una rareza nostálgica de fácil audición. Vamos a escuchar a Una Paloma Blanca de George Baker. We'll be right back. Zombies. En Londres hay palomas zombies. Se piensa que tienen una enfermedad que se llama enfermedad de Newcastle, que es una enfermedad típica de las aves, y también tienen salmonela en el intestino. Y también hay palomas zombies en Moscú. Es un problema, ¿eh? Para ellos es un problema. La paloma tiene 37 papilas gustativas y asimilan cualquier alimento. Viven más o menos 5 años. El zombie es un cadáver reanimado por brujería, que luego se transforma en animal. Todo esto suele pasar en Haití. Pasa en más sitios, pero el origen es haitiano. Los zombies no respiran, no duermen y no sienten miedo. Para matarle hay que destruir el cerebro o quemarlo. Si te muerde, solo se puede amputar, así que vigila. Si te dejas morder, vigila donde te muerden. Y hay varios tipos. Así que si te cuesta andar, hablar y tienes ganas de carne cruda, eres zombie. Zombie es una palabra de lengua creol en Haití. Y el que los resucita se llama Houngan, que es un hechicero vudú. Y si es mujer se llama Mambo. Luego el sumo sacerdote pues se llama Houngan Agokwe. Y hay un montón de animales zombies en la realidad, ¿eh? Porque están infectados por el hongo Cordyceps locustifilia. Y también lo emplean los chinos. Y por supuesto hay unas avispas zombie, unas hormigas zombie y unas cucarachas zombie. Vamos ahora con nuestros zombies particulares. Nuestros zombies particulares pues son Bonetti y Tessa Rand. Y la canción se llama Groenlandia. Vamos a escuchar un poco y ahora te cuento un poco la historia de Tessa Rand y de Bonetti. Ya te digo, nuestros zombies particulares son Bonetti y Tessa Rand y cantan esto de Groenlandia. Y a mí me parece que Tessa y su amiga Edurne pues algo han tomado. Bailan como si tuvieran una crisis de sobredosis y un ataque epiléptico, pero todo a la vez, todo junto. Son preludio de la movida en el año 79, esto es de marzo del 79, y buscan el amor en Saturno. Bonetti escribe esta canción con 13 años. Y en realidad fue, pues, luego cuando se editó, pues fue lo más oído. El vídeo está hecho en Palma de Mallorca y también está en todas las recopilaciones de los años de la movida. Bernardo hace canciones de anuncios y películas, hace muchas. Es hijo de una brasileña y de un italiano. Y empieza con 6 años a tocar guitarra. En el año 82 se separan y él entonces se hace productor de Almodóvar y de McNamara. Y también hace la música de Laberinto de Pasiones, de Matador y de Mujeres al borde del ataque de nervios. También hizo más de 40 bandas sonoras, entre ellas la de Farmacia de Guardia. Gana un Goya. y luego en el 2004 hace La Hora del Lobo. Desgraciadamente se suicida por sobredosis de barbitúricos en agosto del 12. Y Tessa Ranz, dice que es seropositiva y que le daba vergüenza ser virgen, eso lo dice ella. Es demasiado extravagante y fue musa, una de las musas de la movida. A los 18 años se va con los zombies. Y se te queda en la cabeza pues como una imagen con la fuerza de un símbolo. Dice que se acostó con todos los Clash y que los Costus, que eran amigos de ella, pintaban sobre diapositivas, que eran full, que no eran tanto como luego se les dio el bombo que se les dio. Y en realidad también está, se pone triste y dice que escribe a Emilio, que era su novio muerto, que se había muerto por un infarto. Hace segundo de la carrera de derecho, lo hace 4 veces. Lo repite 4 años hasta que, por supuesto, la echan. También se escapa de casa con 13 años y ella dice que es fuerte para todo menos para los dolores de corazón. Edurne fue su amiga del alma y las dos fueron putas. Eso también lo cuentan ellas. También dice que los extraterrestres están en ella y a la droga le llama caramelos de Dios. Y que lo único que no ha probado es morirse. Andaba y bailaba como una mambo, ya te digo, como una zombie haitiana. Que en definitiva es pues una zombie africana de tamaño medio. Podría haber sido una buena mambo, por supuesto, y es heredera de la Orden del Elefante Blanco y una precoz anciana vudú. A mí me parece que es genial y diferente. Y Bonetti también. Vamos con los zombies. Cruzando amplios mares, loin du cœur. Tu me dis qu'on oublie le meilleur. Malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais surnommée Butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, my butterfly. Esta canción la hace un soldado de en la Segunda Guerra Mundial. La está cantando en francés un tipo que se llama Daniel Gerard y la canción se llama Marisopla o Mariposa. O Butterfly. La canción se la hace un soldado, ya te digo, y se la hace a su novia del otro lado del mundo. Vuelve herido y ella le espera y se casan. Y bueno, les da mucha alegría verse porque llegan a tener 8 hijos. Pero desgraciadamente se mataron los dos en un accidente. Realmente, bueno, el pobre soldado vivió poco como las marisoplas. Daniel Gerard vende 7 millones de discos y es número uno en Suiza, en Alemania y en Francia. Esto lo hace en el año 71 y se retira en el 80 para vivir de las rentas y ahí continúa. Sorprendentemente, en esta canción quienes están haciendo los coros son el grupo español Aguaviva. Él estuvo en el coro de la iglesia de Notre Dame y en el año 58 se fue a la guerra de Argelia y estuvo nada más, bueno, bastante más de 2 meses, como de 2 años, como 28 meses. También en el 62 tiene otro éxito con una versión de Speedy González. Y luego le da por escribir para Sylvie Vartan, para Johnny Hallyday, para Dalida y para Richard Anthony. La primera versión de esta canción es en el 68 y en realidad la hace que se llame Hellas, Trois fois Hellas. Esa, ya te digo, es la primera versión. Y luego en el 71 le cambia la letra y ya la llama Butterfly y el chico, pues en realidad debe dejar a su novia, irse de viaje, pero en realidad el que escribió la canción era un soldado, como te dije antes. Escucha, cuando está terminando hay un silencio y luego hay un acorde de guitarra al final ahí en solitario. Las marisoplas solo viven 30 días. Bueno, algunas como la monarca viven 9 meses. Vamos a escuchar a Daniel Gerard y Butterfly. Tu me dis, loin des yeux, loin du cœur. Tu me dis qu'on oublie le meilleur. Malgré les horizons. Je sais qu'elle m'aime encore, cette fille que j'avais surnommée Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly. Près de toi, je l'océan, c'est petit, tout petit. Pour deux cœurs où l'amour a grandi. Malgré ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais enlacée. Butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly. butterfly. Près de toi je resterai. Notre amour est si grand, oui si grand, que le ciel y tiendrait tout dedans. Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore, cette fille que j'avais embrassée. Butterfly, ma butterfly, dans un mois je reviendrai. Butterfly, ma butterfly, que ahora va a cantar es Diego Ramón Jiménez Salazar, del Rastro de Madrid. Las cigalas, bueno, ese que te he dicho, Diego Ramón, pues por supuesto es Diego el Cigala. Pero las cigalas excavan madrigueras y viven entre 20 y 250 metros. Son decápodos, crustáceos y braquiuros. Tienen un tamaño medio y se parecen al bogavante, al langostino y a la gamba. Tienen la cabeza larga y las espinas de la cara se llaman carenas. Tienen la córnea negra, la córnea de los ojos es totalmente negra. Y las hembras transportan los huevos hasta el verano y eso pues puede durar meses. La cigala primero es de color verde y luego es rojo. Y más o menos tardan como 2 años, pueden tardar como 2 años en hacerse adultos. Resisten muy poco fuera del agua, por eso es difícil verlas vivas una vez que las han cogido. Tienen muy pocas calorías y tienen bastantes proteínas. Las especiales son las de color escarlata, que son muy raras y viven a 500 metros. Claro que hay unas en el Pacífico que tienen 15 centímetros y viven a 1000 metros. También se le llamó langostino, o primero se le llamó langostino y después cigala, porque había una marca, aquella que se hacía llamar langostino. ¿Te acuerdas de Rodolfo Langostino, el argentino aquel vestido de como para un tango? Aquel que decía aquello de triste destino ser tan amado, che. Bueno, la cigala es muy solitaria y come de todo. Come hasta peces muertos. Está casi extinguida en Galicia. Y cuando tiene 8 centímetros, pues ya son maduras y adultas. La hembra pone huevos solamente cada 2 años. y lleva el espermatozoide en una bolsa, se llama la bolsa seminal o el saco seminal. Y cuando los huevos salen del oviducto, pues es cuando tienen contacto con el esperma y es cuando se fecundan. Es decir, esos espermatozoides a lo mejor pueden estar ahí esperando hasta casi dos años. Los huevos son verdes y la hembra los transporta entre las patas, más o menos pues como 9 meses. Cuando nacen se llaman misis, con Y, misis, y tienen 7 milímetros de tamaño. Luego mudan 3 veces, pero lo hacen nadando. Y ya cuando tienen 10 centímetros, pues van al fondo y ya son adultos. Bueno, antes te contaba de Diego el Cigala, porque, bueno, es un tipo importante. Ahora está retirado, es medio dominicano y medio español, y canta y fuma y te emociona. Tiene duende, esto es tango y flamenco. Tiene mucho duende. Tienes que escuchar este tango. Es excepcional de todo. De hecho, los sauces se volvieron más llorones cuando escucharon esto. También debes escuchar la letra con mucho interés. Y en la guitarra está otro ejemplar que se llama Diego el Morao. Es un tango muy insolente. Y el día no amanece. La canción es de Cacho Castaña, que la hace en el 93. Tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Se la está dedicando al polaco Goyeneche. El polaco Goyeneche, junto con Gardel, con Julio Sosa y con Edmundo Rivero, pues son la élite del tango. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, de duendes y fantasmas, respira con el alma de un viejo bandoneón. Malena, esa Malena que no cantó, ahora lo vas a escuchar mejor, era Azucena Maizani. Y podía ser una modista, bueno, la que no cantó podía ser modista. Pero Malena es otro tango del año 41 y también es uno de los más bonitos. Cuando hables de tango o hables de tangos, habla de Malena, del Cacho Castaña, del polaco Goyeneche. Y no te olvides y pon en primer lugar este disco de tangos del Cigala. Por supuesto, piensa y escucha muy bien lo que dice la letra. Y en que garganta con arena, pues deja pequeños a casi todos los otros tangos. Malena también podía ser María Elena Tortolero, que era, esa sí fue cantante de tangos. En realidad cualquiera pudo ser. El hombre debe mirarse hacia adentro, eso lo decía Goyeneche. Pero al escuchar al Cigala, pues se comprende el sentido de la frase. Vamos a escuchar Garganta con arena, que es un tangazo. Polaco Goyeneche, cantame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene calma, canta siempre canta. Tu voz cantando la emoción, diciendo el punto y coma, que a nadie le cantó. Tu voz con duende y fantasma, respiras con el alma de un viejo bandoneón. ¡Canta! Juárez te condena y al lastimar su pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que traigo desde el cielo debajo de tu almohada un beso te dejo. Palabras mayores vienen ahora. Esto es un apartado especial. La canción se llama Suay y es una versión de ¿Quién será?, del mexicano Luis Demetrio, del año 53. Originalmente fue un mambo. Esto que vamos a escuchar luego es un cha-cha-cha, pero inicialmente fue un mambo y hay mil versiones. La oíste en una película y te pasó como a mí, que te preguntabas quién puñetas estaba cantando esto. Ahora te lo digo. Empieza la canción diciendo que la marimba empieza a sonar, baila conmigo. Es una petición que te hace Nicole. La marimba es un instrumento de percusión de láminas de madera y se puede parecer a un xilófono, a un balafón, a un vibráfono, más o menos. Parece que es de Chiapas, en México, y aparece en 1890, de otro instrumento bastante más antiguo. Marimba es idioma bantú, y la marimba es el instrumento oficial de Guatemala y de Costa Rica, pero también está en Colombia y en Ecuador. La primera de la que se tiene noticia es de más o menos 1550 o por ahí, en Chiapas, en el mismo Chiapas, que por aquel entonces no era mexicano, era de Guatemala. Y eso se sabe porque hay unas pirámides en aquel lugar, y en fin, pero era de Guatemala, no era de México. Y si la acompañas con congas, con trompetas, con saxos y con clarinetes, pues puedes hacer absolutamente cualquier ritmo y cualquier música. También esa madera se utiliza para hacer barcas. Bueno, las que van a cantar ahora esto que se llama Suay son las las muñecas Pussycat, o las Pussycat Dolls. Las gatitas muñecas, más o menos. Ya te digo, esto es un cha-cha-cha. Y empieza diciendo que cuando la marimba empieza a sonar, pues baila conmigo. Suai, en realidad, la traducción es influencia, pero a mí me parece que hay que escucharlo, o hay que tomarlo como si fuese más slang, o en fin, de otra manera, porque creo que se emplea como balanceo, como rocking, o como swing, o como vaivén, más o menos. Me gusta más esa orientación o ese significado. Las Pussycats se disuelven en el 2010 y vuelven en el 19. Y su primer LP vende 8 millones. Hacen esto y le cambian la letra de la original, y yo creo que lo hacen mucho mejor que la de Luis Demetrio. Bueno, empiezan en el 95 y las crea una coreógrafa que se llama Robin Antin, que lo que en realidad quería hacer era burlesque. Y por aquí han pasado Carmen Electra, Christina Aguilera, Britney Spears y Rihanna. Todas los jueves por la noche estaban en el Viper Room, que era un club nocturno, y ahí están hasta el 2001. Playboy las tienta con muchísimo dinero, pero hacen fotos, pero bueno, no absolutamente de Playboy. Después se van al Roxy Teatro y también acaban en Los Ángeles de Charlie. En realidad son una franquicia y pasan de la danza a musical. Suai está en esa película de Richard Gere y de Jennifer López que se llama Bailamos. Y la líder, la que canta y baila estupendamente, se llama Nicole Scherzinger, que por cierto fue novia de piloto de Fórmula 1 Hamilton. Van de éxito en éxito y acompañan a Christina Aguilera en las giras. Y en el 2006 empiezan a hacer una gira propia y Rihanna las presenta. Y también luego pues hacen un reality show para buscar a un miembro nuevo y otro para un grupo que se llamaría las Girlicious. También van a Kuwait a ver a las tropas y estuvieron en España en el 2008. En el 2006 pues son demasiado explícitas para un país musulmán y las expulsan de Kuala Lumpur. Y además las ponen una multa, creo que como de $3,000. Siempre han estado enfadadas unas con las otras y con mil egos y peleándose y entrando y saliendo del grupo. Siempre hacen hip hop y dance hop. También hay un momento que hacen como las chicas de Robert Palmer, ¿te acuerdas? Aquel vídeo tan tremendo. Bueno, pues eso, hacen el mismo paso y eso se lo hacen en como si fuera un guiño a Robert Palmer, porque él compró los derechos de la canción. Bueno, vamos a escuchar a las Pussycat Dolls con Suai. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. A flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. The sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Siempre es duro de manejar un grupo de cuervos negros, ni tampoco a nuestra particular leona. Nuestros zombis queridos parecen más bien que han tenido un choque con San Pedro y les ha recomendado el cactus especial de San Pedro, que él tiene ahí resguardado para determinada gente, porque parece que además quieren volar como las marisoplas. Diego tiene una belleza rara que a la mayoría de la gente les cuesta comprender, les cuesta estar a la altura de su belleza, y además tiene ese desconcierto equilibrado que solo se alcanza con las píldoras de drama del tango. Y para no malograr el acontecimiento, dejamos que las Pussycat nos traigan su máquina de vivir y dejamos que tengan la oportunidad de decirte que no confundas amabilidad con coqueteo. Ellas nunca quieren ser amables. Como dice el cigala, debajo de tu almohada un beso te dejó, pues ellas seguro que lo hacen también. Venga, imbécil, sácala a bailar. Baila con ella. Hasta la próxima clase en nuestra cátedra animal. ¡Guau! Wow.